Sección 46 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 8. Al día siguiente de la entrevista de Doris y Rostov, las tropas austriacas y rusas, en número de 80.000 hombres, comprendiendo las que llegaban de Rusia y las que habían hecho la campaña, para ser revistadas por el emperador Alejandro, acompañado del zarévich, y por el emperador Francisco, seguido de un archiduque. Desde los primeros albores del día, las tropas en uniforme de parada se alineaban en la llanura frente a la fortaleza. En primer término, se destacaba la masa movible de la infantería, por cima de la cual flotaban los pliegues de las banderas. Más lejos, la caballería, vestida de azul, de verde y de rojo. Con sus músicos de uniformes bordados, avanzaba al trote cadencioso de sus caballos negros, grises y alazanes. Después seguía la artillería, que al ruido de las cureñas se desarrollaba como una serpiente ante la caballería y la infantería, dejando detrás de sí la estela luminosa producida por las encendidas mechas. Los generales de gran uniforme y cargados de condecoraciones, los oficiales elegantes y atildados, y los soldados de rostros afeitados y fornituras brillantes, con los caballos perfectamente embruzados y relucientes como si fueran de raso, daban al cuerpo algo de deslumbrador y de solemne. Desde el general hasta el último soldado, eran allí considerados aisladamente un grano de arena, que sin tener conciencia de su fuerza, formaba parte del gran todo. A las 10 todo estuvo en orden. El ejército estaba distribuido en tres líneas paralelas. La caballería en la primera, la artillería en la segunda y la infantería en la última. Cada uno de los cuerpos ocupaba un gran espacio y todos ellos se destacaban de los otros por la viveza de sus colores y el brillo de las armas. Entre ellas se distinguía el ejército de Kouterov, en cuya primera fila, a la derecha, figuraba el regimiento de Pavlograd. De repente, un murmullo parecido al del viento al agitar las hojas de un bosque corrió por las filas. ¡Ya llega! ¡Ya llega! Exclamaron algunas voces. Y la última inquietud de la espera se esparció por todas partes como reguero de pólvora. Un grupo se había mostrado, en efecto, en lontananza, y al mismo tiempo un ligero estremecimiento corrió por las filas, agitando las lanzas y las banderas, como si el ejército entero expresase su alegría a la aproximación de los soberanos. ¡Atención! Gritó una voz. Y como el canto del gallo que se repite de trecho en trecho, así se repitió aquel eco en diferentes puntos, y todo quedó en silencio. En aquella calma profunda no se oía más que el ruido producido por los caballos que se aproximaban y los clarines del primer regimiento que tocaban una marcha belicosa. Apenas la música cesó, la voz fresca y agradable del emperador Alejandro pronunció distintivamente estas palabras. «¡Dios os guarde, hijos míos!» El primer regimiento prorrumpió en un «¡Hurra!» tan estentóreo y prolongado que cada uno de aquellos hombres se estremeció ante la idea del número y del poder de la masa de que formaba parte. Rostov, colocado en primera línea en el ejército de Kontuzov, y por lo tanto en el primer lugar por el que debía pasar el emperador, experimentó, como todos, aquel sentimiento general de olvido de sí mismo y de orgullosa atracción hacia el héroe de aquella solemnidad. Pensaba que a una sola palabra de aquel hombre, toda aquella masa, de la cual él no era más que imperceptible átomo, sería capaz de cometer todos los crímenes y todas las acciones heroicas del mundo. Y al pensarlo, se sentía desfallecer a la vista del que personificaba aquella palabra. Los hurras resonaban por todas partes. Los regimientos parecían volver a la vida cuando el emperador pasaba por delante de ellos, y respirando por los pulmones de cornetas y clarines, hubiéranse dicho que hacían alarde de su fuerza y de su vigor. En medio de aquellas líneas negras e inmóviles que parecían petrificadas bajo sus altos chacos, centenares de jinetes caracoleaban en elegante simetría. Era el séquito de los dos emperadores, sobre los que se concentraba toda la atención conmovida y entusiasta de aquellos 80.000 hombres. El joven y gallardo emperador, vistiendo el uniforme de la guardia de a caballo, con su tricornio un poco echado sobre el lado izquierdo de la cabeza, con su voz dulce y timbrada, y con su rostro simpático y agradable, abrazó todas las miradas. Rostov, que estaba situado no lejos de las trompetas, seguía con inquieta mirada la aproximación del soberano. Cuando le distinguió, se sintió arrastrado por súbito arranque de ternura y de entusiasmo, y creyó sufrir una alucinación. El joven emperador, detenido un momento delante del regimiento de Pavlograd, se dirigió al de Austin y pronunció sonriendo algunas palabras en francés. Rostov sonrió también y sintió crecer su veneración. Solo sentía no dar un público testimonio de ello. El emperador llamó al jefe del regimiento y murmuró dirigiéndose a todos los oficiales. «Señores, os doy las gracias. Habéis merecido para vuestra bandera la corbata de San Jorge y os hacéis digno de ella». Si a Rostov le hubieran pedido en aquel momento la última gota de su sangre, la hubiera derramado con júbilo. Los temores cortaron su pensamiento y su voz se unió a la de todos sus compañeros. El emperador quedó un momento indeciso. Rostov no se explicaba aquella indecisión, pero le pareció tan grande y majestuosa como todos los actos del emperador. Después tocó ligeramente con la espuela los flancos de su caballo, aferró con su mano enguantada las riendas y se alejó seguido de aquella oleada de uniformes bordados y de plumeros blancos y azules. Rostov había visto a Volkonsky entre los oficiales del séquito imperial. Se acordó de su reyerta de la víspera y se preguntó si debía o no provocarle. «No, no. ¿Debe pensarse en esto al presente? ¿Qué valen nuestras rencillas personales cuando nuestros corazones desbordan de amor, de exaltación y de fe? Ahora quiero a todo el mundo y a todos los perdono». Cuando el emperador hubo pasado por delante de todos los regimientos, comenzó el desfile. Rostov, montado en beduino, pasó el último de los oficiales de su escuadrón. Como excelente jinete que era, espoleó a su caballo y pasó al trote con tanta gallardía que el emperador no pudo menos de fijarse en él. «¡Bravo por los húsares de Polograd!», exclamó. «¿Cuánto daría porque ahora me mandase dar una carga al enemigo?», pensó Rostov. Una vez terminada la revista, los oficiales recién llegados y los de Kontozov se reunieron en diversos grupos teniendo por tema de sus conversaciones a los austriacos, a sus uniformes y, sobre todo, a la situación crítica en que se encontraba Bonaparte desde el momento en que la alianza con Prusia era un hecho. No se deseaba más que una cosa: marchar al encuentro del enemigo al mando de un jefe tan adorado como el emperador Alejandro. Con él, todos estaban seguros de la victoria. Fin de la sección 46.